Castaño de Indias. Su nombre deriva del griego hippos, caballo, y castanon, castaño. La razón es sencilla. Los frutos, parecidos a castañas, se utilizaban en Oriente para alimentar a los caballos y también como estimulante. Aunque es originario de los Balcanes y de Europa Oriental, incluido el Cáucaso, llegó a Viena en el siglo XVI y más tarde a París en 1615. Desde entonces se ha extendido por toda Europa como un árbol ornamental muy apreciado. Es además un gran proveedor de recursos medicinales. De la corteza y de las hojas se extraen flavonoles, cuyo principio activo actúa como un potente vasoconstrictor. Ayuda a disminuir la inflamación provocada por varices, flebitis, insuficiencia venosa y otros trastornos, como las hemorroides, reduciendo su volumen y aliviando el dolor. El extracto seco se prepara en forma de cápsulas que se toman por vía oral en casos de fragilidad capilar, epistaxis, metrorragias y dismenorreas y otros problemas relacionados con la circulación.